¡Hijeviatas de mierda! Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, Rockin' Bierzo 96.1 FM, Radio Cuca 107.3 Oviedo FM y en internet radioujo.com, rockinbierzo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Estaremos contigo en directo hasta la medianoche. Con una hora por delante de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche nuestros protagonistas principales son Alien Rocking Explosion. En unos minutos hablaremos con su vocalista Red Trisha y con su guitarrista Van Halen. Estamos por supuesto en directo hasta la medianoche en este jueves 9 de julio de 2020, de este terrible 2020. Suenan White Snake, Can You Hear the Wind Blows? Over the mountains. Canción originalmente publicada en aquel álbum azul de White Snake, el Good to be Bad, que ahora han guardado en la remezcla de este nuevo disco The Rock Album, el recopilatorio con los temas más cañeros de La Serpiente Blanca de David Coverdale, un disco sencillamente perfecto. White Snake en Diario de Metalhead. Bienvenidos, Metalheads. Garden of Eden. The Love of Metal Life es el título del nuevo DVD Blu-ray en vivo de Dee Snider que Napalm Records publicará el 31 de julio y que irá acompañado de un CD en directo según los formatos. El álbum recoge grabaciones de la gira mundial del vocalista de Twisted Sister con imágenes grabadas en Europa, Estados Unidos y Australia. En el directo podremos disfrutar de las canciones de su último For the Love of Metal, como este American Made que está sonando ya de fondo, una canción nueva, un cover de AC/DC y por supuesto los grandes éxitos de Twisted Sister. Suena Dee Snider. American Man. a saltomataradiorock.com. Los viernes a las 11 de la noche en Rock Invierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rock Invierzo. Son de Uruguay, Encrucijada es el tema que escuchamos y es el que da título a su discazo. Ellos se llaman Fiction y os hablaremos de ellos más adelante, tanto en la web como aquí en el programa, con más profundidad. Porque la verdad que no los conocíamos y esta Encrucijada pues nos está encantando, ¿no? Te puedo golpear o controlar, la línea está tan tensa. Hay que gritar o bien callar, el ruido es una ciencia. Debo juzgar o perdonar, la llave es una celda. Memorizar u olvidar, camino entre dos tierras. La trampa de elegir. Contradicciones hay en mí. Los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar. jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJO. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rocket Explosion. Dicen venir de muy lejos. Ahora sabremos un poco más de ellos. Son la banda española que más veces ha tocado en el Wacken Open Air. Allí nos deberíamos ver dentro de 3 semanas, pero ya sabéis que este año no va a ser así. Ellos se llaman Alien Rocking Explosion. Su álbum se titula Painted Green. A él pertenece el tema que está sonando, We Are Rock. Esta noche están con nosotros, al otro lado del teléfono, ya tenemos ahí mismo a Red Trisha, la vocalista de la banda, y al guitarrista Van Halen. Buenas noches, bienvenidos, alienígenas. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Saludos, terrícolas, ¿qué tal va esa noche? Vamos a bajar un poquito la música para que os podamos escuchar con nitidez, que me están haciendo señales. Y ahora ya sí, ¿eh? Ahora ya sí, ¿no? Son las interferencias, bueno, nave radio, que a veces falla un poco. Bueno, es que estáis muy lejos, ¿no? Estamos lejos. Es que estoy en ese gran marabunta que llamáis Madrid. Es la primera vez que entrevistamos a una banda alienígena, ¿eh? Bueno, seguro que habéis entrevistado a alguna banda que parece otro planeta también. Bueno, sí, la verdad es que sí, también algo de eso hay. Decía en la presentación que sois la banda española que más veces ha tocado en Wacken, porque lleváis unos años formando parte de los actos del festival. ¿Cuántos años son ya? Pues son tres, y este iba a ser el cuarto, pero bueno. De momento estoy haciendo el cuarto online. Online. Sí, han sido 3 años seguidos, y además ampliando cada vez a más días. El año pasado fueron 6 días, 6 noches seguidas. Buah, o sea que son, ¿cuántos son en total? Andáis cerca de las 20 ya. 9, 10, 11, 12, 13, unas 14 o 15. En Wacken 14, 15. Sí. Luego el Full Metal Holidays fueron Otras 6. Pues bien, bien. Sí, sin duda ganáis por goleada actuando allí. Bueno, una pena todo lo que nos está pasando, pero vosotros lo habéis llevado bien, todo esto del confinamiento, habéis aprovechado muy bien el tiempo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que se han alineado ahí un poco los astros y los planes que teníamos hemos podido seguir llevándolos a cabo desde nuestra nave nodriza. Y gracias a eso hemos podido sacar el disco, porque bueno, sí que conocemos a otras bandas compañeras que por tener que estar en casa han tenido que abandonar estudios y demás, ha sido mucho más difícil. Pero nosotros aquí tenemos un pequeño chiringuito montado en la nave nodriza y hemos podido terminar de grabar y poder, gracias a las nuevas tecnologías, pues mezclar, masterizar a distancia y poder terminar el disco pues en toda esta situación tan anómala y extraña. Sois una banda extraordinariamente original, y en este álbum queda muy, muy patente, porque en lo físico marcáis mucho la diferencia. Es un disco que físicamente, aunque todavía no lo tengo, pero por lo que sé que va a llegar y por lo que he podido ver, marca la diferencia, porque está todo el concepto muy trabajado y el concepto físico pues es de esos discos que mola tener en versión original, ¿no? En el disco de siempre. Bueno, primero muchas gracias, pero sí, eso intentamos, ¿no? Somos conscientes de que somos una banda diferente, extraña, rara, somos raros, sí. Y lo de mezclar cómics con rock, con ciencia ficción, pues no todo el mundo lo entiende a la primera. Y estamos trabajando mucho para ser capaces de transmitirlo, ¿no? Y bueno, pues en este disco creo que lo hemos conseguido, ¿no? Creo que es una obra completa en lo musical, en lo gráfico, en lo histórico. Y bueno, pues como tú dices, es recomendable tenerlo en físico para poder ver esos dibujos, esos cómics, esas letras y percibir toda la esencia de Alien Rocking Explosion. Para los que no os conozcan aún, porque este programa, bueno, pues tenemos la suerte de que nos escucha mucha gente en América Latina, casi el 30% de la gente que nos escucha es del otro lado del Atlántico, y probablemente muchos no sepan aún quiénes son Alien Rocking Explosion. Explicad un poco el concepto que lleváis de performance en vuestros directos para que ellos hagan una pequeña idea, aunque luego vayan a YouTube y puedan fisgar un poco. Vale, pues Alien Rocking Explosion es un proyecto multidisciplinar y transmedia que combina cómics, ciencia ficción y música rock. Somos unos alienígenas que venimos del planeta Incógnita y hemos llegado al planeta Tierra a descubrir qué es el rock. Y una vez que lo hemos descubierto, hemos decidido quedarnos y montar nuestra propia banda y descubrir y sentir la experiencia de tocar tus propias canciones. Entonces nació todo, bueno, pues hace 4 o 5 años ya, esto del tiempo, el tiempo terrícola se me escapa un poco. Empezamos a publicar nuestras aventuras en una revista de rock de aquí de España y estuvimos ahí 3 años publicando todos los meses una página autoconclusiva con los dibujos, ¿no? Contando un poco la historia, Luego salió nuestro primer disco, We Are Here, allá en 2017, no hace tanto. Y en 2018 nuestro primer cómic, Alien Rockin' Explosion, en el disco de oro, que es donde se explica ya un poco en más profundidad qué somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Y musicalmente, pues somos, nuestro origen musical es el rock primigenio, el rock de los 70, bandas como Alice Cooper, Judas Priest, Deep Purple, aunque hemos ido evolucionando con otras escuchas y otros estilos, y sobre todo es libertad creativa. Nos gusta ser libres compositivamente y hacer lo que nos apetece en cada momento. Bueno, ya yendo un poquito a este Painted Green, al nuevo álbum, que es vuestro segundo disco, el álbum comienza con la voz de un speaker muy especial. Para nosotros por lo menos lo es, porque formamos parte de Metal Battle y este hombre ha hecho de presentador habitualmente en el concurso, pero ¿cómo es esa experiencia y cómo es ese contacto con este hombre? ¿Cómo lo habéis liado? Bueno, el contacto ya lo sabemos porque es presentador de Ian Macken y tenéis buena relación con él, pero ¿cómo lo liáis para que haga de speaker y haga la intro de este disco? Pues Massine para nosotros es como un hermano ya, como un padre casi. Es un familiar, es alguien con quien desde el primer momento, ¿no? Desde que nos conocimos allá en un Full Metal Cruise, en uno de los cruceros de Wacken, hicimos tan buenas migas, hubo tan buena conexión que desde entonces pues todas las actuaciones, el Massine Late Night Show donde actuamos, es como una familia, ¿no? Entonces todas las personas que trabajan en él, al final hay una hermandad tan, tan bonita y tanta diversión, tantas ganas de hacer que la gente se lo pase bien, que se ha generado ahí una relación muy cercana. Entonces, con este disco queríamos traer a la gente la experiencia que supone para nosotros subirnos al escenario de Wacken día tras día y año tras año. Y eso surgió con decir, pues que nos presente el presentador con las mismas palabras y de la misma forma que él nos presenta allí. Entonces se lo pedimos, le dijimos, Massine, nos encantaría que este disco se iniciase de esta manera y que nos... Y nos hemos encantado, vamos, dijo que sí, para adelante. Musicalmente, el álbum, bueno, antes Van Halen nos decía que veníais del heavy metal, digamos, de siempre, ¿no? De los comienzos, pero es un álbum donde hay un poco de todo, ¿no? También hay heavy metal 80s, hay reminiscencias de Iron Maiden, a Van Halen, podríamos decir, y luego también escuchando tu voz, Retrisha, a mí me recuerda mucho a las Runaways. No sé si también pueden haber sido una influencia o me estoy pasando. Yo soy un poco punky, ¿eh? Así que igual sí, hay muchas bandas, ¿no? De estas bandas pioneras de mujeres que siento, sobre todo con el paso del tiempo, que sí que me van inspirando cada vez más. No ha sido quizá una referencia como muy directa, pero ahora que lo dices, yo creo que sí son cosas que te van dejando pozo y que vas incorporando, ¿no? A tu forma de hacer, de cantar y demás. Uy, se nos ha ido la llamada. Uy, ¿hola? Ahora sí. Ah, ahora, sí, ¿repito? Sí, por favor, porque se nos había ido la voz, ¿sí? Ah, digo que aunque no ha sido una referencia consciente, quizá muy directa, sí que, bueno, yo soy muy punky, me gusta mucho el rock muy visceral, y me gustan todos estos grupos de mujeres pioneras y un poco desmelenadas, desenfadadas, y creo que se puso, ¿no? Aunque no haya sido consciente, sí que está ahí y ha salido un poco más a la luz en este disco. No vamos a tener tiempo, evidentemente, de hablar de todos los temas, como sería lo correcto, pero bueno, tenemos una hora y no podemos estirarlo más. Pero yo no querría dejar pasar la oportunidad de hablar de algunos de los temas, y ya que comentas el tema de mujeres, hay una canción que es un poco referencia en este álbum, que llama mucho la atención, que es Our Madness, porque hay una referencia a Manowar, pero como una historia, pero como un poco cambiada de sexo con respecto a estos cafres del taparrabos, ¿no? Además es que es muy gráfico porque se lo ponen ellos mismos, ¿sabes? Sí, Our Madness, wow, es una canción que ha cambiado mucho, ¿no? Desde que empezó hasta cómo ha quedado finalmente. Y esa inicialmente no tenía esa intro. fue algo que surgió después. Esta canción es un canto a un poco el feminismo, ¿no? Y a las mujeres que queremos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tener las mismas oportunidades y decir, pues no necesitamos una cara bonita o ser tal, sino simplemente subirnos a un escenario a macarrear porque es lo que nos gusta y lo que nos divierte. Y sin intención de demostrar nada ni de hacerlo mejor o peor. Y el tema Manowar y ese pequeño guiño con la intro de la madre, de la niña y de la abuela, pues bueno, es muy redondo, ¿no? A mí, pues siempre el machirulismo este manowariano, el que me conoce sabe que me chirría mucho. Y no sé, nos pareció como divertido el decir, joder, si lo cambiamos y es una chica, es una abuela, ¿no? La que le cuenta a su nieta una historia real de lo que fue para ella ser una pionera, ¿no? En el mundo del rock, en el mundo del metal, sobre los escenarios. Y bueno, nos pareció divertido. Hubo quien planteó la propuesta de, oye, ¿y los derechos de autor? Y esto no tendrá, ¿no?, propiedad intelectual y estas cosas. Dije yo, mira, si vienen los Manowar a denunciarme, creo que es lo mejor que me puede pasar. Otra canción que me llama la atención personalmente es Mighty Humans. Bueno, tiene una muy buena letra, pero musicalmente me llama mucho la atención porque me suena muy, muy a setentas. Bueno, Mighty Human es un tema que evoluciona mucho, ¿no? Para nosotros es el tema épico, es el tema con una temática muy trascendental sobre el ser humano y su dualidad y la capacidad que tiene para hacer cosas maravillosas y cosas terribles. Y en el punto en el que está, que quizás va encabezado a autoextinguirse. Y musicalmente evoluciona mucho desde un punto un poco más progresivo, más setentero, de la psicodelia quizás de los 70, a acabar con un final súper épico, muy grandioso, con grandes voces, con un montón de guitarras, que no es el estilo habitual de Daniel Broken Explosion, pero como hemos dicho, somos libres y queríamos hacerlo así, y así salió. El álbum es un disco que entra fácil, digamos, ¿no? Porque bueno, es muy... muy musical, es hard rock y entra fácil, pero luego las letras, abordáis en ellas muchos problemas sociales, digamos, son letras comprometidas. En ese sentido sois un poco punks, un poco protestones, ¿no? Pues sí, nos hemos dado cuenta de que la música es un gran altavoz para decir muchas cosas y después de nuestro primer disco y nuestro periplo por la tierra durante estos años, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que los humanos hacéis un poco regular. Y este disco, el primero sí que era un poco más, aunque también era profundo, pero las letras eran un poco más como quizá intimistas. Este segundo disco sí que empezamos a gritar un poco más hacia el exterior y hacia las cosas que vemos que están un poco regular y que creemos que se podrían hacer mejor. Llama la atención poderosamente el tema del final, Fine, que es una balada como muy, muy poppy, ¿no? Y que va como un poco por libre con respecto a lo que era Alien Rocking Explosion hasta ahora. Como hemos dicho, libertad, ¿no? Libertad creativa. Nosotros componemos de muchas cosas, ¿no? Y tenemos más cosas en el cajón más raras aún, ¿no? Sí, la verdad, Van Halen, o sea, esto fue una y cojones. Perdón, estamos en horario nocturno, ¿no? No es horario infantil. No, podéis decir tacos. Esto es una y cojones a meter una balada en el disco. Y fue un que no, pues toma. Te vas balada, de verdad, ¿no? Yo creo que ha quedado muy bonita. Ya muchos años compuesto, además, y que está un poco en el cajón de los descartes, pues una canción que tienes, pero que no te acaba de encajar en ningún sitio. Entonces fue una de cojones a meterla y dijimos, pues venga. Y ya está, y nos parece bien. Es una cosa, como dices, ¿no? Como muy diferente, que puede chocar un poco, pero había que sacarla, yo qué sé. A veces, pues te sale un hijo diferente, pues hay que quererlo igual. Bueno, todo este tema de la pandemia os ha servido para ir cerrando unos capítulos, pero también retrasando otros, ¿no? Porque quizás si no hubiera sido por esto, el disco a lo mejor ya estaba disponible en la calle. Efectivamente, claro, ya más hace meses, ¿no? Obviamente hemos tardado más en poder ponernos a terminar el disco. Hemos tenido mucha suerte, como dijo Recisa, en que la parte principal del disco ya estaba grabada en estudio antes de que todo esto explotase. y hemos podido terminarlo en nuestra nave nodriza y se ha podido mezclar y masterizar a distancia. Entonces, pero hemos tardado más, obviamente, ¿no? No es lo mismo coordinarse en persona que coordinarse online. Y luego, pues, el disco aún no ha salido y no hemos podido presentar física, ¿eh? Hemos hecho una presentación online que se puede ver en nuestro canal de YouTube, que creíamos que quedó muy bien, muy maja, muy simpática y muy caótica, como todo de Alien Rock Explosion. Y planeamos que el disco físicamente salga en agosto. En agosto, bueno, pues está, eso está ahí ya. Aquí al lado ya. El típico mes en el que nadie saca disco, pues ahí vamos. Vale, el disco en agosto, pero ahora la gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede hacer con él? Pues ahora mismo lo tenemos en plataformas digitales, o sea, se puede escuchar en Spotify, está en YouTube, está en iTunes, está en todas las plataformas principales, se puede escuchar. Y dentro de poquito vamos a sacar una pre-campaña, una campaña un poco de apoyo a la banda, ¿no? Digamos, de todo el que quiera tenerlo en físico y además con un nuevo diseño de camisetas, que además ya podemos decir en exclusiva que vamos a sacar dos diseños de camisetas, sí, de este disco, pues haremos una pequeña campaña de compra online para quien quiera tenerlo ya en físico. Y bueno, ya que las bandas que somos un poco underground vendemos en conciertos, que es nuestro punto de venta, pues y parece que de momento no vamos a poder tocar mucho, que por lo menos pueda haber un apoyo, ¿no?, a la banda, a la gente que le guste y que tal y quiera tener el CD, pues que lo pueda ya comprar. Una vez publicado el álbum, ¿cuáles son los planes de futuro más inmediatos, si es que los hay? Porque claro, estamos con todo esto encima, que no sabemos todavía qué va a pasar mañana, ¿no? Pues nuestros planes más inmediatos, nosotros hemos empezado ya algún concierto en acústico con el formato de Alien Rocking Show, que es un proyecto para lo que tenemos de versiones de rock. Ahora mismo en las terrazas es la única alternativa que tenemos para hacer música real en directo. También estamos participando en el show de Machines, precisamente en formato online. Ellos lo están haciendo desde Alemania y nosotros nos estamos conectando desde aquí para participar en el programa. De hecho, lo están haciendo de forma itinerante, algún show lo han hecho incluso en autocine. Y mantenemos todavía las esperanzas en el Full Metal Holiday, que será en octubre. Que en principio estamos en cartel y bueno, pues si se celebra participaremos. Y tenemos también pendiente sacar nuestro segundo libro, nuestro libro ilustrado. Así que aunque no podamos tocar, no nos aburrimos. No, ni una pizca. Es que estáis metidos en tantas historias que al final no, es imposible. Yo no sé cómo os da tiempo a todo. Yo tampoco. Dormir está sobrevalorado. Sí. Bueno, y me imagino que podemos decir que nos vemos en Back en 2021, ¿no? Por favor. Tengo encendidas todas las velas, tengo la casa llena de velas encendidas. Ojalá sea así, porque yo la verdad es que estos días ya me estoy... Soy una persona muy optimista y ahora ya es que no veo ni el 2021. Te lo juro que se me está acabando todo el optimismo del mundo. Estos días es cierto que cercanos, ya que vemos cerca la fecha esa de Bach, que en ese primer fin de semana de agosto tan sagrado, sí, da mucha penita. La cosa, ¿no? Es no esa rutina, ¿no?, casi que tienes de prepararlo todo con tanto cariño, es difícil, ¿no? Este año se queda como muy vacío todo, pero esperamos ahí, tenemos esperanza en que el año que viene podamos resarcirnos. El rock y el metal es reaccionario, es indomable. Encontraremos una manera u otra de salir a la calle y hacer lo que nos gusta, que es tocar y ir a conciertos y desmelenarnos. O sea que de una manera u otra lo conseguiremos. Este año nos lo han puesto un poco más difícil, pero encontraremos la forma. A ver, que Dios te oiga. Bueno, chicos, Red Trisha, Van Halen, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Os tenemos que despedir porque todavía tenemos que dar alguna cosa pendiente antes de terminar el programa. Pero lo dicho, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, haber compartido este rato. Y bueno, antes de terminar me gustaría, bueno, lo primero, como hacemos siempre, dejar un poco el micro abierto por si queréis añadir alguna cosa más. Y luego sí os pediría un favor, y es que me dijerais qué canción pinchamos para cerrar el apartado Alien Rocking Explosion de esta noche. ¡Ostras! Eso es como decir a qué hijo prefieres. Hijos gatunos, lo digo para los que tenemos hijos gatunos. A Sound Madness, ¿no? Y ya que hemos hablado de esa intro, es un tema muy cortito, hay que decirlo, que se va a acabar así muy muy rápido, es muy muy intenso. Pero yo creo que podemos acabar con Sound Madness. Y yo creo que, bueno, daros las gracias a vosotros por hacernos este huequecito en vuestro programa, por tratar este Painted Green nuestro con tanto cariño. Y bueno, a la gente que lo escuche y que si le gusta, pues que nos lo cuente. Y que nos vemos en Back en 2021 y en los escenarios lo más pronto posible. Van Halen, ¿algo que añadir? Sí, Betty se lo ha dicho perfecto. Si ella es la reina de los locales, ¿no? que sí, que no rindáis, que estamos ahí, que son tiempos difíciles, pero saldremos adelante. Y seguir disfrutando del metal y apoyar el underground, que es lo que mantiene todo esto. El underground musical, el underground de medios, el underground de todo. Sí, es que somos underground al fin y al cabo todos al final. Alien Rocking Explosion, muchísimas gracias, un abrazo enorme, esperamos vernos pronto y si no, esperamos vernos al menos en Backing. Chao. Un abrazo. Está sonando Take Control. Pero sí, vamos a cerrar con ese Our Madness. Vamos a escucharlo desde el principio porque merece mucho la pena esa intro. Atentos. All right. Go and get your storybook. No, no one of those. A real story. A real story? Yes. Tell me about when you were a girl. Well, then I shall have to take you back with me a long way time. There was a time, there was a child, shining on without a doubt. Her mom was proud, as sweet as a lie, but something went so wrong. A metal band came to town. Noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. no podrá ser este verano, habrá que esperar al del 2021, pero Stryker vendrán a España y lo harán con un disco en directo grabado en el estudio titulado Alive in the Studio, un repaso importante a su trayectoria. Las fechas para 2021 son estas: serán el mes de agosto, el día 4 en Barcelona en la Rock Sound, el 5 en Portugalete en Sala Groove y con Evil Seeds como banda invitada, el día 6 de agosto en el Transilvania Club de Vigo, el 7 todavía está por confirmar y el día 8 de agosto cerrarán en la Rockville de Madrid. Suena Heart of Lies, el álbum es Play to Win y la banda es Stryker. Alianza con Y. Son de Badalona, llevan desde el 2003 dándole a esto y empezaron haciendo power metal para ir cambiando de estilo con el paso de los años. Han tocado en el Rockfest en un par de ocasiones, han compartido cartel con Sodom, con Slough, con Ministry. Recientemente han fichado por The Fish Factory y con ellos publicarán en septiembre un nuevo álbum titulado Life Human. De momento tenemos un adelanto que se titula Directions. Ellos son Alianza con Y desde Badalona, sonando en Diario de un Metalhead. Esperanza. Acabamos el programa 498. La semana que viene, Maitane, el 499. Sí, será el último, ¿no? Sí. Va a ser el último de esta temporada. Vamos luego a tomarnos un descanso de 4 semanas en los que sonaremos, pero no en formato directo, sino en formato grabado. Haremos aquí esos refritos del verano, aunque estamos preparándolo un poquito, hacerlo un poco especial, digamos. Sí, está es el programa 500 y bueno, va a ser un poco especial también, ¿no? Sí, volveremos con el programa 500 en el mes de agosto, y creo que es el día 20 de agosto cuando volvemos. Y vamos a intentar que sea especial porque es el 500, coño. Sí, nos hacen todos los días, ¿eh? Nos hacen todos los días y ha costado llegar a la cifra, ¿eh? Nunca pensamos que se podría llegar, ¿eh? Sí, pero aquí estamos. Aquí estamos. Dando cobertura y apoyo a gente como Alien Rocking Explosion. Sí. Y los que vengan. Bueno, pues ya que vamos a hacer el programa 500 en unas semanas, sí que os vamos a pedir una cosa. Si escucháis este mensaje, pues esperemos que nos hagáis caso. Admitimos todo tipo de mensajes de felicitación y demás. Si queréis, si os hace ilusión escuchar vuestra voz en la radio, pues mandadnos un audio de la forma que queráis y como podáis, ¿no? La más fácil es diariometalhead@gmail.com. Si mandáis un audio ahí, pues en ese programa 500 esperamos poder emitir los que nos lleguen, si es que nos llega alguno. Sí, nos gustaría que formarais parte de ese programa 500, así que nada, un audio, lo que queráis, y será muy especial. Pues nada, que nos vamos, pero volvemos el próximo jueves, que todavía estamos aquí el jueves y estaremos en directo. Gracias por escucharnos y hasta jueves. Chao. Gracias, chao.